A veces en vacaciones es mejor. Un abrazo grande a quienes están de vacaciones en estas épocas. Oye, mira, yo pensé que ya este fin de semana iba a salir gente y no, ayer el trancón estuvo complicado. Otra vez. Toda la movilidad. Yo creo que a partir de hoy es que empieza a salir la gente. Sí, yo digo que ya del 25 al 26. Mira que vi un tuit que decía eso, que sí, por primera vez en muchos años estaba viendo Bogotá igual de llena. Sí. Ay, ya váyanse, ya vámonos, mejor ahora, dicho. Es que puede pasar otra cosa y es el pico y placa solidario. Que sí. Todo parece indicar que todo el mundo lo está pagando. Entonces, menos no yo. Se siente la diferencia realmente en un pico y placa. No, total, y ya no hay hora valla y hora pico, todas las horas son pico. Ya, entonces. Igual. Yo sé que hay que recaudar dinero, pero no sirve. No. Hola. Aquí estamos, igual, bienvenidos a Mañanas X. 23 de diciembre, ya estamos a un día. No sé si todavía hay gente que no ha comido buñuelos. Ya sería el colmo. Diciembre 23, buñuelos cero. No. No, ya sí. Ahora, ay, es que siempre venden buñuelos. Sí, sabemos que siempre venden buñuelos. Ay, pero ¿por qué? Pero algo es tiene fecha. Que uno le sabe mejor. Mira, tenemos una promo que dice: en esta época que huelean a buñuelos, a natilla, porque sí, es una cosa en el ambiente. Así es. Es un mes que además yo siento que pone a la gente más de buena onda. Aunque ayer más estaban solidarios. Complejos. Estábamos con Cata, salimos un momentico en esta hora de almuerzo y todo el mundo estaba pitando por todo lado. Además que pita 85, uno y empieza una ola. Y cuando tú te das cuenta es toda la calle. ¡Fe! Yo sí les digo, ¡ay, ya, no más! Las dos gritamos. Sí. Pero bueno, hay que tener paciencia, amigos. Sí. Diciembre trae lo suyo. Sí, exacto, pero hay que disfrutarlo. Hoy te veo muy navideña. Me sí, gusta porque hoy busito. Tengo actividad de compartir. Ay, oye, sí, acá es verdad. En la empresa. ¿Trajiste el regalo? Sí, claro. ¿Mi regalo? También soy yo. Siempre. Acá es un Secret ti. Santa. Soy yo, exactamente. Hoy vamos a tener un día con muchas noticias, nuestra pregunta también. Vamos a saludarlos. Si ustedes quieren canción, por favor, no duden en pedirla. Nosotros hacemos caso. Y de una vez nos vamos con Lord y su What Was That. A place in the city. A chair in the bed. I cover up all the mirrors. I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil. Make a meal I won't eat. Step out into the street alone in a sea. It comes over me. Oh, I'm missing you. Yeah, I'm missing you. And all the things we used to do. MDMA in the back garden, blow our pupils. Una de las canciones más importantes de este 2025, Hendrix Golden, una banda real, no real, porque pues las voces sí son, pero hacen parte de una película animada. Bueno, ya mañana es Navidad. Yay. Y muchas personas pues han hecho su tarea juiciosos de comprar sus regalos. Igual, si en su familia no dan regalos, está perfecto. Yo creo que el mayor regalo es tener a los suyos con uno. Sí. Y ya, eso ya, con eso usted ya ganó. Tal cual. Pero si queremos hacer un repaso por esos regalos que nos llegaron al corazón, muchas veces no son regalos costosos, casi siempre nunca son regalos costosos, sino que son estos regalos que tienen esa magia que le llegan a uno al corazón. Es cierto, muchas veces no son de dinero ni siquiera, puede ser haberse encontrado con alguien, un plato que le preparó su abuelita, alguna canción que vio cantar a su abuelo, son momentos más emocionales muchas veces. Y por eso nuestra pregunta del día es, ¿cuál fue el regalo más lindo que le dieron de Navidad? A ver, yo tengo uno. Señora. Que el regalo físico como tal fue una bicicleta de la Barbie. ¿Cuántos años tenías? Tendría por ahí unos 6 años. Bien, pero sí. Más allá del objeto fue el momento que trajo a su alrededor, porque era tener a mi tío, a mi papá. Estaban todos. Enseñándome a montar en la bici. Ah, bueno. Entonces era muy bonito porque era por toda la cuadra, el uno adelante, el otro atrás, ta, ta, ta. ¿Te caíste mucho? Me caí en el momento en el que se supone que alguien iba detrás mío. Te mi soltaron. Tío, como llevándome. ¿Nunca tuviste rueditas de apoyo? No, claro. ¿Ah, sí? ¿Te caíste? Sí. Ay, Catalina. Porque en el momento él ya me grita, ¡va sola! Y ahí ya. Y yo miro para atrás y no me di cuenta y venía un poste y ¡tin! Los postes son los mejores amigos del aprendizaje. Mira, en bicicleta. Pero sí, viene acompañado de algo físico, pero más allá del objeto pudo haber sido cualquier otra cosa, ¿sabes? Obvio. Era como el tenerlos a ellos ahí. Bonito. Ayudándome a lograrlo. Muy bonito. ¿Tú? Un archivaldo de Plaza Sésamo. Ese fue siempre mi moped favorito de toda la vida. Y mi mamá me lo regaló ya grande. Yo ya estaba grande, muy grande. Yo ya tenía más de 18 años. Me puse a llorar. Ay. Mi mamá no entendía. Mi mamá me miraba como, ay, maldita, me abrazó. Yo, bésame, todavía lo tengo conmigo. Ah, muy bien. Porque era algo que yo quería de chiquita. Nunca me imaginé que lo iba a recibir. Y sabes, como que ya deja ser porque ya pasó. Y tú dices, bueno, no, ya fue. Pero cuando lo saqué... Fue a tu niña interior el regalo. Sí, exacto. Muy lindo. Fue por ese lado. Así que sí, señores, ¿cuál fue el regalo más lindo que le dieron de Navidad? Para que vayan y contesten. Por ahora nos vamos con Billy Joel y su We Didn't Start the Fire, sonando la X. Se puede decir que estuvo en nuestro país, que ya lo vimos. Ahora, si es necesario un concierto completo, porque una cosa es una colaboración. Ah, mira. Viene el otro año. Ah, viste, yo sabía. Y ya era hora, porque la última vez que vino fue como 2017 más o menos. Okay. Y ya casi 10 años, no, ya. 16 de mayo de 2026. Llega nuevamente a la capital colombiana, eso va a estar lindo. Mira, es Navidad y entonces pues mucha gente aprovecha para hacer las paces y en algún momento estuvieron involucrados en peleas varias. Uh-huh. Una de estas peleas que fue muy viral y que fue dolorosa, a mí me costó mucho esa pelea porque yo los amo a ellos con todo mi corazón y les agradezco muchísimo, es Jane's Addiction. Sí. Que en medio de una presentación, Perry Farrell se desencajó y le pegó a todo el mundo y Dave Navarro, que es amor platónico, te digo. Yo lo veía así todo enojado, yo, ¡ay, mira qué bello te ves! Y todo salió muy mal, se demandaron, ya dijeron nunca más. O sea, mejor, tenía más reversa en esta pelea un helicóptero, pero resulta que sí. Sí, señora, eso fue más o menos en septiembre del año pasado, cuando se dio esta pelea, eso provocó la separación de la año. Banda. No, 13 de septiembre de 2024. Ay, mira, yo porque Boston. Pensé que fue acá. Sí, Farrell se acercó a Navarro, le dio en la jeta. Estaba desencajado. Muchos dicen que era problema de adicciones y sí. Luego se metió Eric Avery también y le pegó. En la barriga. O sea, no, es que todos se dieron con todos. Sí, no, horrible, horrible, horrible. Mira, Addiction. Sí, James Addiction, adicciones, sí, sí. Justo ahí. Pero ¿qué pasa? Que el miércoles 17, es decir, la semana pasada, Perry Farrell publicó una disculpa formal en su página de Instagram. Se demoró un poquito, pero no lo hizo. Pero no importa, mira, está bien, mientras se baja la calentura. Exacto, ¿sabes? Mientras uno todo tiene se organiza. Que hacer el proceso de, igual, te voy a decir, sí, yo siento que sí, el corazón tal vez puede funcionar, pero tiene que ver también con plata. Todo es un negocio al final detrás de, ¿no? Sí, y mejor tener, llevar la fiesta en paz, como dicen, y no tener que pagar tanta plata. Pues mira que él dijo, a todos en Boston y en todo el mundo quisiera abordar lo sucedido en el escenario el año pasado. Lo he reflexionado y sé que no me comporté como debía, así que pido disculpas a nuestros asistentes y a mis compañeros de banda por perder los estribos y por interrumpir el espectáculo. También dijo que James Addiction ha sido el centro de su vida durante décadas porque la banda, las canciones, los asistentes y el impacto que han tenido en la música y la cultura significan más para él que cualquier palabra que pueda escribir. Su objetivo siempre ha sido ofrecer al público el mejor espectáculo posible, algo real, honesto y positivo, y en Boston pues dice que no lo lograron y lamenta profundamente a todos los afectados y de corazón quiere agradecerles a todos y cada uno por su amor y apoyo. ¿Qué pasa? La banda también contestó. Ah, bueno, muy bien, no sé qué va en el aire. No, ellos dijeron, nos gustaría aclarar los acontecimientos relacionados con la cancelación de la gira tras el concierto en Boston en septiembre de 2024. Tras dicho concierto, sin avisar a Perry, decidimos unilateralmente que era mejor no continuar la gira e hicimos declaraciones inexactas sobre su salud mental, las cuales lamentamos. Sí, es decir, se nos fue la lengua calentura, larga. Es que, uff. Ahora, Hoy estamos aquí para anunciar que nos hemos reunido una última vez para resolver nuestras diferencias, para que el legado de Jane's Addiction siga siendo el trabajo que los cuatro creamos juntos. Ahora miramos hacia el futuro con ilusión, mientras emprendemos nuestros proyectos musicales y creativos por separado. Así que Jane's Addiction vivirá para siempre en nuestros corazones. Estamos orgullosos de la música que creamos juntos y ustedes, los fans, son nuestra alma y siempre, siempre los apreciaremos. En resumen, los abogados de las dos partes dijeron, mejor concilien. Exacto. Porque si se van por el lado legal van a perder mucha plata. ¿Qué pasa? Que Navarro, Avery y Stephen Perkins tienen, o mejor dicho, le exigieron a Pharrell una indemnización mínima de 10 millones de dólares por daños y perjuicios, por agresión, por angustia emocional, negligencia e incumplimiento de contrato, entre otras acusaciones, porque dicen que son múltiples. Y pues por su parte, Pharrell demandó a sus excompañeros de banda, ¿ves?, alegando agresión, acoso e incumplimiento del contrato. Bueno. Mira, nos ahorramos esa plata si salimos en momentos de resolución de peleas. ¿Viste a J Balvin con Bad Bunny? También, está bien. Te pido bien. Disculpas, ya te había dicho. Sí, el ego. Pero lo vuelvo a hacer. Es que, mira, yo ya me había disculpado de ti, pero está bien. Hay que hacerlo, es diciembre, hay que bajar las armas. Y pues, también pensando en Alejo, que está de vacaciones, ay, porque siempre lo decimos. Señores y señoras, De acá sale. Nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes. Vamos. Pero los queremos. Si necesitan energía. Creado y regalo de Los Ángeles. Juana's Adicción. Llegan ellos. Yay. Disco Lanes en No Broke Boys. Cata. Catalina. Diana. Ponme atención. Señora. Necesito que me pongas atención. Aquí estoy. ¿Viste lo que pasó estos días con Falcao? Y esa historia de la transferencia que lo iba a cambiar todo. Ay, sí, eso fue todo un ruido el que se armó porque todavía no se sabía cuál iba a ser su próximo equipo. Pues se aclaró por fin y no era fútbol, la transferencia era de plata. O sea, ¿de transferir plata? Dinero. Resulta que Falcao estaba anunciando que ahora los clientes de los bancos a Validale pueden con breve enviar plata o hacer pagos a cualquier llave directo desde WhatsApp. O sea, me piden plata por WhatsApp y la puedo pasar desde la misma aplicación. Exactamente, ahora transferir plata es mucho más fácil, es inmediato y no tiene costo. Bueno, hay que probar entonces. La transferencia que cambió el juego es pasar plata por WhatsApp y nosotros abrimos el Hit Me Hard and Soft, el más reciente disco de Billie Eilish, donde aparece esta canción. Cerrando ya este 2025, una de las noticias importantes frente a medios, a tecnología, fue esta supuesta compra, porque todavía falta por hacer, entre Warner, Paramount y Netflix. Y eso ha estado súper movido. Cuando Warner anuncia, entonces Netflix sí, que los dos, Paramount después hace una oferta que tenía mucho dinero, mucho más que el de Netflix. La doblaba. Pero los accionistas en ese momento dijeron, no, nos quedamos mejor con Netflix, muchas gracias. Entonces uno dice, ah, bueno, no, ya fue, acá cerramos, sigamos el camino, ya sabemos qué, pero no. ¿Qué pasó? Resulta que los señores de Paramount han hecho una nueva oferta. Ay. Tienen muchos millones de por medio y tienen muchas cosas. Por ejemplo, han asegurado que garantizarán la totalidad de los 40.400 millones de dólares del capital para financiar la operación de 78 mil millones de dólares. También han acordado no revocar su fideicomiso familiar y Paramount está publicando registros que confirman que el fideicomiso posee 1.160 millones de acciones de Oracle, mejor dicho, una cantidad de punticos. Entre el comunicado dicen, nuestra propuesta es superior a la de Netflix en todos los aspectos. Mayor valor nominal, mayor certeza en dicho valor, mayor certidumbre regulatoria y un futuro favorable a Hollywood, al consumidor y a la competencia. Confiamos en que una vez que los accionistas tengan la oportunidad de elegir por sí mismos, elegirán a Paramount. Yo los veo muy optimistas. Igual parece que no, pues quién sabe. Pues es que de pronto ya había un acuerdo con Netflix, ¿no? Pues eso quedó claro, entre comillas, la semana pasada cuando dijeron, no, nos vamos mejor con Netflix, les agradecemos mucho el esfuerzo, pero acá siguen insistiendo. Entonces vamos a ver qué pasa, cómo cierra este año con esto. Y pues de lado y lado los dos han asegurado, tanto Netflix como Paramount, que la dinámica del cine no va a cambiar. Que eso al final es un punto muy importante. Porque cuando salieron estas ofertas, lo primero que... la primera reacción de la gente es ya, se acabó el cine. Claro, y con todo lo que pasaba en Hollywood y el paro de guionistas y etcétera. El sindicato. Ay, estaba muy complicado. Entonces está bueno, vamos a ver cómo cierran y qué respuesta da nuevamente Warner frente a esta nueva... pero bueno. Va a estar buena. Mucha plata, Ala. Ay, que rotar un poquito. Sí. I'm on an island. Mira, gorilas. Mira. Mira tú. Oye. Señora. Tengo chisme. Me gusta eso. Empecemos. Tengo chisme de Stranger Things. Ya. En 10. Sadie Sink. Y Max. Finn, exacto. Y Finn Wolfhard, que viene siendo... ay. No, es Will. No. Porque Bill... es el que está enamorado de Eleven. Exacto. En resumen, hay una teoría de los fanáticos de internet que dice que ellos dos están siendo bastante cercanos, que ahí se puede estar cocinando algo. Y me parece fantástico. Ninguno ha salido a hablar del tema, pero los seguidores de la serie creada por los hermanos Duffer están diciendo que el trato entre ambos ha cambiado desde el anuncio de la última temporada, porque los han visto compartiendo mucho fuera del set en más de una ocasión. Mike, eso, ese es el nombre más fácil y casi no llegamos. Y mira, pero llegamos. Bueno, Mike y Max. Sí. Resulta que los vieron, por ejemplo, en una tienda de Londres en donde venden artículos para bodas y estaban solitos ellos dos comprando cositas. Ajá. Después los vieron otra vez junto a Gaten Matarazzo, que es el que hace de Dustin. De Dustin. Sí. Se me olvidan los nombres de todos. Me ay, estoy dando cuenta, de memoria. Catalina, selectiva. Los vieron en un parque en Atlanta. Y dicen que por la expresión de Dustin, bueno, del actor que interpreta a Dustin... no importa, como le hay digas. Como algo ahí, un guardadito. ¿Será? Que a mí me haciendo, encantaría. Estaba haciendo como el tercio ahí, como el violinito para tapar un poco la cosa. Y hay unos videos que también se suman y que llaman la atención por la conexión que mantienen. Está en un momento Mike hablando, bueno, quien interpreta a Mike hablando, contestando digamos la pregunta. Digamos Mike y Max. Sí. Ya. Y Mike está hablando, tin, tin, tin, contesta la pregunta que le hacen. Y Max se voltea a mirarlo y él dice, ¡ay, hola! Y se pone como todo nervioso y encanta, se le olvida lo que está bien. Contestando. No tenemos todavía una fuente oficial, no, ellos no han salido a decir sí, somos pareja o nada de eso. Pero como dice la canción, son rumores, son Me encanta, rumores. Y sí, y ojalá, porque serían muy lindos. Puede ser un chisme también, a propósito de los Todo. Capítulos que bueno, faltan, sí. Que salen en esta noche del 25, en la noche del 31 de diciembre, sobre la medianoche. Puede ser un tema de marketing o puede ser real. Amanecerá Ahora y veremos. Ahora te digo. Serían Finn bellos. Está creciendo muy bien. ¿Sabes a quién se me figura? Como el tipo... así, muy flaquitos, el pelo negro, los ojos negros. Ah, Summer. Está por ahí. Sí, tiene un aire y él también canta. Entonces, ay. Siento que puede pasar. Mira, hablando de Max, la canción que la salvó de Vecna una vez y que seguramente la va a poder salvar en esta parte final. Se nos acaba Stranger Things. Running Up That Hill, Kate Bush. Doja Cat. La canción es Jealous Type, una de las artistas más odiosas. A mí me cae bien. A mí también. Pero no es chévere. O no, sea, ella es complicada. Y trata a sus seguidores mal. Los regaña, los insulta. Y es como... Oye, sí, verdad. Pasaron cosas con Spotify. Ay. Los hackearon. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Imagínate que un grupo de activistas digitales que se hacen llamar Anna's Archive, especializado en la preservación de activos en línea, han asegurado que han hackeado y descargado el 99,6% del catálogo musical Ouch. De la plataforma. Esto supone que han extraído 86 millones de archivos de audio y 256 millones de filas de metadatos, como nombres de artistas y álbumes. Por su parte, Spotify confirmó que la sustracción igual no afectaba a todos sus archivos. ¿Eso qué quiere decir? Que sí pasó. Claro. Spotify ha asegurado que se han identificado y desactivado las cuentas de usuarios maliciosas que participaron en la extracción ilegal. Una investigación sobre el acceso no autorizado identificó que un tercero extrajo metadatos públicos y utilizó tácticas ilícitas para eludir la gestión de derechos digitales y acceder a algunos de los archivos de audio de la plataforma. Estamos investigando activamente el incidente. ¿Será que eso tiene que ver con algo que pasó, si no estoy mal, la semana pasada, que Spotify se cayó? ¿Será que sería en ese momento cuando se metieron los hackers? Puede ser. En cuanto a los motivos del hackeo, los señores responsables han señalado que su intención es crear un archivo de conservación para la música. De esta forma, el grupo busca preservar, entre comillas, el conocimiento y la cultura de la humanidad. Y aunque reconoce que la plataforma no cuenta con toda la música existente, esta operación supone un gran comienzo. Con su ayuda, el patrimonio musical de la humanidad estará protegido para siempre de la destrucción por desastres naturales, guerras, recortes y otras catástrofes, ha publicado el grupo de activistas. No obstante, Spotify ha informado que no cree que los archivos hayan sido publicados todavía. O sea, los tienen ahí guardaditos. Y al final corresponde con lo que ellos dicen. Exacto. Y es que los quieren preservar. Entonces, ¿para qué los van a publicar? No sé. Siento que tiene sentido que no hayan publicado nada o que no hayan salido como a... Pero debería tener libre acceso a la gente si su función es democratizar todo y que sea para la humanidad. Eso sí. Ahora, cuando los publiquen, es posible que sí los sancione. Por eso los tienen guardaditos. Para muchos, verla fue regalo. No precisamente de Navidad, pero fue un regalo importante porque sí, estuvo en una buena gira. ¿Tú por qué bailas así? ¿Tiene coreografía? ya te había contado que sí, ¿verdad? Me la sé. Ay, tengo que dejar de ver TikTok. No, de oírla ella. No, mentiras, no. No, sí. Está bien. ¿Pero qué estabas contando? ¿Qué? No, mira. Está sonando la música de Navidad, entonces vamos a hablar de nuestra pregunta del día. Vamos a hacer repaso por los regalos más lindos que nos han dado de Navidad. Mira, aquí tengo una. Señora. Señor Boti, dice una monareta roja. Monareta era como una bicicleta, ¿no? Eran divinas porque eran las que tenía el arco hacia atrás, tenía como un espaldar. Sí, esa tenía mi tío. Que eran distintas a las cross. Mi primera bicicleta fue una cross con el freno hacia atrás de pedal. Ah, ok. Yo era una nea, yo hacía ochos. No lo dudo. Y gastaba el rin. ¿Y qué pasó? No, ya no cabía ahí. Hay que retomar. Mira, nos montábamos, alcanzamos a montarnos cuatro. ¿En la misma? Sí, porque era yo manejando. Una de mis amigas en el manubrio, porque tenía la barra, otra en la mitad. En el tubito. En el tubito y otra en tornillos. Mira, yo que me gané una bicicleta en la rifa de la fiesta de fin de año de la empresa. Muy bien, oye, los tornillos ya no. ¿Y qué? ¿Y entonces qué vas pero a hacer? Pero deberíamos, la debería traer y tú. Y montamos en tornillos. Exacto, vamos hasta la 85, hasta feliz. La zona rosa. Ese es un gran regalo. Mira, también dice por acá Cintia, el autocasa Barbie, fuimos a comprarlo juntos a Boulevard Niza y la muñeca Nenuco que elegía en las tiendas en el barrio Santa Bárbara, en la calle 116 entre 15 y 19. Clarísimo. Las Barbies que cambiaban de color su cabello y los vestidos de baño. Tuve varios regalos favoritos, recuerdo esos y una muñeca que era una fruta en felpa y ella olía a mora azul. ¿No era rosita, fresita? Amaban, puede ser fresita. Puede ser de la misma familia. Sí, que la esa familia es olorosa. La guardé en su caja hasta la adultez y la regalé a una amiga que tuvo su primera bebé. Ay, bien lindo. Adulta. Quedó en lindas manos. Lindo, muy bien. Sí, gran regalo. Y dice Rafael Núñez. Sí. Mira, como el barrio. ¡Tal cual! Como el conjunto. Un abrazo para que vean que somos bien locales. Sí. Bien locales. Un Estralandia con el que descubrí que sería arquitecto. Yo estaba buscando porque te dije que es un Estralandia y era como un Lego de su época. Catalina es tan pequeña. Ay, perdónenme. El armó todo el Estralandia. Era al mismo tiempo armas que te herían de por vida. Si pisabas una fichita de esas, caías. Ah, no, se clavan el pie. Caías. ¡Ah! Incluso con el Lego pasa. Y cuando tratabas de separarlo a veces, que quedaba mal se puesto, te rompía un dedo. Se quedan como muy pegadas, le tocaba a uno con destornillador tratar de abrir. Yo amaba, yo tuve fue armó todo. adoraba hacer las casas y todo. Mira que ese tipo de regalo, por ejemplo, para él fue lindo porque ahí descubrió que quería ser arquitecto, Rafael. Por ejemplo, ay, muy bonito. Sí. Por Twitter tengo a Camilo que dice, cuando niño mis papás me regalaron un reloj de los Simpsons, me gustaba mucho y lo conservé por un buen tiempo. Y Zully dice, hace 3 años me regalaron el álbum Animals de Pink Floyd en vinilo. Simplemente ay, increíble. Muy bien. Grandes regalos, regalos sí, de Navidad, para que ustedes compartan cuál es el suyo, @la_x_más_música. Y hoy llega el Khalid. Ay. Qué buena voz, ¿cierto? Sí. Lindo. Fantástico. Sí. Algo de K-pop con Jenny. A mí Jenny. Me gusta. Ay, es como, no. Como que tiene energía, Catalina. No, no puedo con ella todavía, lo siento. ¿Ya no pudiste? Sí, no. Ya no pasó. Me rindo. Oye. Señora. Hace un par de meses sí, se hizo viral la imagen de Taylor Chase, ex estrella de Nickelodeon. Ok, sí. Porque en este momento pasó de ser un gran famoso actor a estar viviendo en la calle por temas de adicciones. Sí. Eso incluso generó que cuando la persona que lo encontró en la calle hizo un video de TikTok, se abrió una página en donde la gente podía donar para ese él. Dinero. Ella lo quería, pues quería dárselo a él para ayudarlo a salir de su situación. La mamá de él salió a hablar y dijo, no, no es buena idea. Yo ya lo intenté muchas veces y cada vez que él tiene dinero, pues se lo gasta en droga, no en nada bueno. Entonces no le den ese dinero, por favor, dejen de donar ese dinero. ¿Qué pasa? Lo volvieron a encontrar. Él es muy conocido por una serie de Nickelodeon que se llamaba Manual de Supervivencia Escolar de Ned. Esto era bien millennial, más o menos 2000, 2004 fue que salió. Y ya pues sé quién es. Lo volvieron a encontrar en la calle, esta vez en un estado, digamos, un poco más preocupante. Uf, y ha generado conmoción entre seguidores y excompañeros tras la difusión de este video en las calles de Los Ángeles. La noticia pues ha puesto también en debate, Dajis, todo el tema de la vulnerabilidad de las exestrellas infantiles, los desafíos que enfrentan incluso las nuevas generaciones frente a la fama. Es un video que se compartió en la red social, se viralizó rápidamente y esto hizo que incluso sus excompañeros de set, como Devon, como Daniel Curtis, como Lindsay Shaw, expresaran en medio de un podcast su consternación y su tristeza ante la noticia. Ellos relatan que fue una noticia difícil de procesar, que se sintieron impotentes porque la verdad es que no había mucho por hacer. Básicamente dicen que él no se ha dejado ayudar. También manifestó que lo ha intentado muchas veces acercarse, pero pues reconoció las limitaciones que tiene para intervenir en su situación. También compartieron su deseo de volver a encontrarse con él. Dicen, me encantaría ir a hablar con él, mirarlo a los ojos, decirle te extraño, te quiero. Es doloroso y sorprendente ver dónde está ahora. Es difícil ver a alguien que conoces y que quieres en esa situación. Y pues la familia sigue reaccionando y diciendo, Taylor necesita atención médica, pero no dinero. No le den dinero. Y él está rechazando la atención, así que para no ayudarle a seguir en su tema de adicción, es mejor no darle dinero. Y ahí sí, si la persona no quiere, por más intención que tengan los que están alrededor, es muy complicado. Es imposible. Y abre nuevamente el debate de lo que pasa con las estrellas que consiguen fama muy jóvenes, como es el caso de Ariana Grande, que también estuvo en Nickelodeon.